Hola, hola, es viernes 10 de abril y aquí comienza Cinefagia FM en Radio Cres. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. No sé qué ha pasado, Borja. Radio Cres. He mezclado Radio Cres con Radio 3 o algo así. Un poco raro, ¿no? Bueno, pero no, seguimos en Radio Cres todavía y un viernes más para hablar de cine. Un viernes más, aquí, como te gusta decir a ti, en riguroso directo, esta vez muy cerca de nuestra hora oficial, que serían las 7 de la tarde, pero desde hace un tiempo ya sabéis que es alrededor de las 7, arriba abajo, en función un poco de lo que podamos hacer por la vida. Y también, como siempre, en Radio Cuca, Radio Almaina, Radio Espiritrompa, Radio Trama, Radio Gallinera, Radio Guiniguada, Radio Prime Nava y, como siempre, en los podcasts, Borja. Tú últimamente has escuchado el podcast de alguna manera así extraña. Me gusta esta tontería, ¿eh? ¿El nuestro? No, el otro, o cualquiera. No, todavía. En plan, del otro día, yo qué sé, lo típico, ¿no? Un paseo por la playa, en el coche, en la bici. Pero yo qué sé, el otro día estaba bajando por un monte y me puse el podcast, yo qué sé, algo así raro. No, yo suelo poner el nuestro para dormir. Para dormir, ¿eh? Sí. Y después en coche sigo con La Ruina a tope. Sí. Con la de. También con el de. Espacio promocional ahí de podcast aquí, sí. Aquí en este Facu, programa de cine. El de Facudi, así el de Miguel Maldonado. Sí. Y así más nada. Alguna de Bestias de Beatriz Lorenzo, esta que hace True Crime. Mira, voy a aprovechar ahora, ya que estamos en faena y ya relacionándolo también con el cine. El otro día, el último programa del reverendo Wilson, del Calabozo, era de Impacto. Ah, sí, la película. De Impacto, ¿eh? ¿De quién era? De Coppola, ¿no? De Brian De Palma. Ah, de Brian De Palma. Sí. Travolta de protagonista. Travolta muy joven. Y a mí me. Joder, es que estaban. Bueno, es un clásico nota popular de manual. De hecho, lo estuve mirando y lo trajimos aquí. Sí, en el capítulo 27. Hace tiempo, sí, es una hace película. Mucho, ¿eh? Igual lo tenemos que volver a hacer, ¿eh? Otra vez, ¿eh? Porque seguramente. Pues bien. Como a repetirse, ¿eh? Un poco. No, pero es una película con muchas referencias porque hay una película, no sé si es de Antonioni, que la de Blow Up. Que un fotógrafo que hace una fotografía y descubre un crimen dentro de ello, pues esta es la versión sonora, digamos. Eso es. Y luego también, pues bueno, haciendo referencia pues a eso que estás hablando tú ahora también de bueno, los vínculos. Una película también, como estamos hablando del clásico nota popular que tuvimos aquí, que está sobre todo súper infravalorada, que en su día pues se pegó... la gran leche en taquilla, pero que luego al final, con los años, se ha convertido prácticamente en una película de culto. Un montaje espectacular también, pues con eso que estás diciendo, ¿no? Pues con ese Travolta que es técnico de sonido y va ahí pillando y luego mezclando, lo junta con fotos, con ese también, ese altercado que hay ahí con el que va a ser alcalde, ¿no? O presidente. Sí, hay una trama de medio espionaje por detrás. Hay un momento que me hace mucha gracia porque es que todo lo que está pasando ahora sigue teniendo vigencia, ¿no? Y un momento que decía, pero déjate, olvídate, le dicen a Travolta, ¿no? ¿Qué piensas que es esto? ¿Una conspiración de los comunistas, de los rusos, que eso ya estamos acostumbrados, de los ayatolás? Ya le dice, ¿eh? Así. Yo cuando dijo ayatolá, cuidado. Estuvo muy bien, le mando un saludo a Dani, que además hizo uno de esos ejercicios que es ver la película, o sea, poner la película de la que está haciendo el podcast. No sé si siempre es el mismo formato, creo que no, pero la verdad que estuvo guay. Sí, la volveré a ver porque, bueno, ya sabes cómo es el mundo autónomo. Estaba trabajando y iba un poco despistado, ¿no? Pero me prestó mucho. Sí, la verdad que el reverendo está ahí, siempre sube cosas súper interesantes. No solo de terror ni de cine de culto, como le gusta a él. Ahí saca cosas también sobre películas como está Impacto. Y nada, pues a mí eso, me gustó mucho esa peli. Así, a ver, que estaría bien revisitarla. Y además, para nosotros que somos amantes de lo analógico, de lo vintage, yo estaba... toda esa fase, esa secuencia en la que va empalmando audio y ampliándolo para escuchar. Yo estaba como un poco flipando, ¿no? Además, ahora aquí en la radio, que nos dedicamos a mezclar audios, a juntar trocitos digitales, pero claro, ahí Travolta lleno de cables, de cinta por todos los lados, ¿no? Y digo, madre mía, cogiendo los sonidos también, que es un arte muy guapo también, ¿eh? Eso es un arte, sí. Sí, buscando ahí. Bueno, Borja, pues además del cine nostálgico y clásico, mítico de culto, aquí, como siempre, tendremos clásico nota popular hoy en este 345. Tendremos una cara B que va a tener mucha relación con el ciclismo, porque este mes de abril es el mes por excelencia de la bicicleta. 30 Days en Bici, la organización amiga de esta radio y con la que hemos hecho muchas cosas en el pasado. Ahora, por ejemplo, creo que ya no hay película. ¿Te acuerdas que había como sesiones de cine y tal? Y bueno, pues la historia tiene que ver un poco con la bici, porque es el mes de la bici. Coge la bici una vez al día, Borja. Yo no estoy cumpliendo ahora, ¿eh? Yo mismo tampoco, la verdad, y debería. Coge la bici lo que puedas. Lo que puedas. Lo que puedas, pero coge la bici. Y entonces, bueno, esa cara B pues tendrá un poco de vínculo ciclista en este mes de abril de la bici, como decimos. Y como siempre empezamos, si quieres, con la taquilla. Vale. En la que el otro día escuchaba yo, Borja, no me acordaba yo, que había una nueva película de Super Mario y las películas de Super Mario lo petan. Sí, sí, sí. O sea, arrasan. Ya en la primera película que hubo de Super Mario hace un par de años lo petó. Sí, correcto. Y esta, Super Mario Galaxy, pues lo está petando, esta película de animación que cuenta en la dirección de Aaron Hobart y Michael Jelenic. Y bueno, pues nada, una historia de Mario, animación. Blanco y en botella, o sea, es un éxito asegurado. Y así es, ¿no? Que tanto en Estados Unidos como en España le está liderando la taquilla. Joder, es muy fuerte, ¿eh? Porque a mí la primera me gustó, ¿eh? La vi a mí también, mucho, muy entretenida. Hablamos la semana pasada o la anterior de Proyecto Salvación. Sí, que por cierto, estoy leyendo un libro. Muy bien. En tres semanas recaudó 218 millones de dólares, que está muy bien, pero claro, en la primera semana ya va Super Mario y te recauda 190. O sea, que esto es la leche, ¿no? Sí, sí, pues ¿qué eso. ¿Qué tal el libro? Muy bien, muy bien. Yo, a ver, tengo la intención de leerlo antes de que lo quiten de cartelera para poder ver la película seguidamente. Tienes que espabilar ahí, ¿eh? Espabilar, sí, voy por la mitad nada más. Pero es un libro, ya el autor es el mismo que de Martian, la película que también se adaptó con Matt Damon, que iba al espacio a Marte y se quedaba ahí como aislado. Sí, sí. Y utilizaba su ingenio para cultivar patatas y esas cosas. Sí, sí, sí. Y tiene un punto de vista, al margen de la ciencia ficción, ciencia ficción, ¿no? Pero tiene un punto de vista científico casi plausible, o sea, muy, muy, el tío, el escritor es ingeniero. Está informado. Sí, sí, sí. Y es como nuestro Brian May, ¿eh? Sí, eso es. lo estás leyendo ahí y dices tú, sí. Joder, pero esto es plausible. Totalmente. Y está muy bueno, el libro es muy divertido. Bueno, está muy bien. Pues nada, Borja, ya hemos hablado también que antes de que pasemos un poco a la actualidad también, en materia de repaso de Semana Santa, la semana pasada descansamos, hicimos un recorrido muy ecléctico por el cine, Borja, porque yo me vi La Playa, que hacía mucho que no la veía, yo creo que no la había visto entera, alguien voló sobre el nido del cuco y tú te tiraste a Las Tortugas Ninja y a Ben-Hur. Ya, Ben-Hur, sí. O sea, sí. Es que la mezcla... Bueno, a ver... Es cinefagia pura, ¿eh? Semana Santa, evidentemente, pues hay que ver Ben-Hur, ¿no? Cae, ¿no? Es una película de 3 horas y pico, con William Wyler, con Charlton Heston, y me parece un peliculón a día de hoy. Es verdad que, joder, estamos acostumbrados a un ritmo frenético y el ritmo de las películas antiguas, pues, nos cuesta. Pero está bien hacer el ejercicio de vez en cuando de volver a películas clásicas para no perder el foco, ¿no? Bueno, me pasó lo mismo a mí con Alguien Voló sobre el Nido del Cuco, sí. Que de repente, pues, la cosa iba, pues, con la tranquilidad y eso que estaba ahí Jan Nicholson dándole caña a sus compañeros. Pero sí que es verdad que es lo que dices, ¿no? Es cine un poco más sosegado, ¿no? Y a mí me llamó la atención de Alguien Voló sobre el Nido del Cuco. ¿Tú recuerdas ese plantel de secundarios, Borja? Sí, sí, sí. Con De Vito, con Christopher Lloyd ahí, y luego otros, igual por nombre menos, pero de cara muy conocidos también. Y también pensaba que era más dura, ¿eh? Bueno, es muy dura la película. Sí, es muy dura, pero de una manera como para reflexionar, ¿no? No impactante en visionado, ¿no? Yo esta película, la última que la vi, la vi justo antes de empezar a trabajar en la planta de psiquiatría. ¿En Jove? Sí. Sí, sí. Y claro, para ir preparado. Ves un poco lo que no hacer, ¿no? O sea, porque el papel de la enfermera Ratchet era, bueno, es manipuladora, sí. es muy malvada. En la serie de Ratchet, que sí, hace unos años pudimos... No sé si es de quién es. ¿Es de Flanagan? No, no sé quién es. De Ryan Murphy. Uh-huh. Vemos una Ratchet desatada, ¿no? Y que... Sí, aquí en la película... Pero es muy sutil, pero está muy bien. O sea, aquí en la película yo también me esperaba a alguien más diabólico. Sí. Y ese es lo que dices tú, ¿no? Más sibilina, ¿no? Pero es más eso. Da más miedo la manipulación... Sí. De trasfondo que lo explícito. Y luego tiene un momento que para mí es precioso, que no me acordaba, que es cuando Jack Nicholson se lleva a todo el mundo de pesca en el barco, que tampoco lo recordaba mucho y la verdad que me bueno, ese año, mucho, sí. Alguien voló sobre el nido del cuco en el año 75, se llevó un mogollón de Oscars y competía con películas. Sí, es bastante... una de las tres que tienen 5 Oscars en las 5 categorías principales, ¿no? Sí, una pasada. Muy bien, pues nada, pues esa recomendación, ¿no? Esa terna que pudimos ver, Borja, uh-huh. Y luego también pude ir al cine, que hacía mucho que no iba, a ver Altas Capacidades. Me gustó mucho también. También esperaba, yo últimamente, no sé por qué, también me pasó lo que te estoy diciendo con el Alguien voló sobre el nido del cuco. Me esperaba igual de Altas Capacidades más mordaz, más comedia, pero me encontré con algo como más también sibilino, ¿no? En plan de ahí te voy dejando esas situaciones cotidianas y tan esperpénticas por tal, pero que te hacen gracia, pero a la vez pues te dicen, joder, que... ¿Cómo estamos? Hay un momento muy gracioso, te hago un mini spoiler, que es que están hablando, toda esta película, no sé si nace, pero creo que es fruto de, bueno, hay un narcotraficante que lleva un colegio de estos de pago, un colegio privado de pasta, ¿no? Y entonces al narcotraficante lo asesinan en plena puerta del colegio, ¿no? Uh-huh. Entonces en la película están, ha pasado eso. Están hablando un poquitín pues de los narcos, que qué vergüenza y tal. Todo, hay mucho racismo también, tal, no sé qué. Pero todo eso lo hacen mientras en el baño de las crías del padre de Juan Diego Botto, que es como si fuera el patriarca de todo, ¿no? Tanto del colegio como de la amistad, como del grupo de WhatsApp, de todo. Se va preparando unas rayas ahí de coca. Y ellos van rajando del narco, que es una vergüenza, que los latinos, que no sé qué, y tal. Y de repente él va preparando una raya y un trasudo. Eso pasa, los padres. Pasa mucho con el consumo de drogas, ¿no? Que bueno, uno es libre de hacer lo que quiera, evidentemente, pero nadie. O sea, siempre hacemos referencia al impacto sobre la salud, al impacto social, pero no nos damos cuenta tampoco el impacto humano, ¿no? Muchas veces, claro. Y además mucha gente con unas ideas progresistas, digamos, de izquierdas y todas esas cosas, tiene una relación con las drogas a veces que dices tú, hacerlo pensar así, muy vegano y muy vegano y cocaína humano. Pero luego la coca, bien que te la metes, o cocaína o cualquier otra sustancia. Porque obviamente no hay sufrimiento animal en el traslado de cocaína. Sí, no es ironía. Bueno, pero de personas, ironía total, sí. Claro. Pero sí, es tal cual, ¿eh? En eso no se piensa. Hay que hacer un poco también crítica, si es para una cosa, es para todo, jolín. Sí, total. Y bueno, y hablando también de delincuencia, uh-huh. El documental de Kini Borja, en el que abogo totalmente por los secuestradores. ¡Callao! Te van a echar de Gijón, tío. Bueno, tendríamos que... No lo vi todavía. Yo sé cosas de Kini, tú también sabes cosas de Kini, ¿no? Sí. Pues, ¿nos cerrarían la radio si nos pusiéramos a hablar mal de Kini? Bueno. ¿Tú crees? Porque claro, Kini aquí es una leyenda, sí, es una leyenda, sí. Pero, ojo, no, el documental no lo digo por la figura de Kini, en la que se muestra un jugador de fútbol campechano, una buena persona, pero es que me gusta mucho el enfoque, que ya lo hablamos aquí muchas veces, uh-huh. El secuestro tiene un porqué y no solo es la maldad, ¿no? La precariedad está muy presente y la tristeza un poco de esos tres secuestradores, cómo llevan la vida, sobre todo dos, joder, es duro, ¿eh? Te da un poco de pena y entiendes perfectamente a Kini, que luego pues quitó años de cárcel o rebajó un poco la pena porque él entendió perfectamente los condicionantes del secuestro. Y yo creo que en el documental se ve muy bien. Sí, sí. Sí, o sea que no es, no mortifica la figura de... Claro. O sea, y al final ellos son también víctimas. Que muchas veces pasa eso, que hablas de un bando, de otro, de tal, y al final... Claro. Esas personas también, en su parte, son víctimas. Como también la serie de Disney, aquella que vimos del chaval también, ¿no? El día de mañana, ¿no? Sí. O los días de mañana. Y también, joder, la novela de Aramburu, de Patria, por ejemplo, que refleja muy bien. O sea, igual obviamente es un poco... no hay nada que justifique. De hecho, se dice muchas veces en la serie. Documental hay otro. Sí. Del de secuestro, no lo justifican... pero está como ahí, ¿no? En plan, sí, es que, o sea, esto se hizo por algo, de una manera desesperada también, y cuando la situación es desesperada, Borja, la gente sí te sale por donde te sale. Sí, sí, sí, sí. Así es. Había también una película, Los Reyes de la Calle, una película de Sevillana, de unos ladrones buenos que secuestran, o sea, que intentan atacar un banco y se quedan encerrados, que también dentro de comedia, que cuenta un poco las miserias de las personas, ¿no? Y al final ellos también son víctimas de... O incluso en Tarde de Perros o alguna película. Sí, ¿Tarde muchas. De Perros era o Perros de Paja? Siempre las confundo esas dos. Sí, sí, sí, sí. Las que entran ahí a robar un banco para hacer para pagar el cambio de sexo del otro. Ostras, sí, sí. Bueno, y siguiendo un poco, Borja, voy a tener que adelantar alguna cosa porque, bueno, hay cosas que no quiero dejar de decir, Borja. Almodóvar, Los Javis y Sorogoyen van a optar por primera vez en la historia del cine español a tener una palma de oro de Cannes. Ah, sí. Cuidado, ¿eh? ¿Y eso? Pues han sido seleccionados. Ah, bueno. Además, está muy bien porque, fíjate, la diversidad de películas. Con lo cual, esto, Juan Bajo Ulloa, que últimamente estaba en plan de no, porque lo woke, las mujeres que tienen que estar ahí, tú mira qué elenco tan diferente y optaba, o sea, todo el cine español en toda su diversidad, con Almodóvar, aunque sea director, tienes protagonistas mujeres, con Los Javis, que adaptan una historia de Federico García Lorca, tienes diversidad, y con Sorogoyen, pues tienes igual una película más del estilo que igual Juan Bajo ya dice que no se hace, ¿no? Más de, pues, de ese Javier Bardem ahí, ¿no? Ese padre protagonista, ¿no? Y en este caso, yo creo que esta triple, este trío de películas que pueden optar a la palma de oro y que han sido seleccionadas por el foco cinéfilo mundial, no aquí, ¿no? Entonces, bueno, es un orgullo patrio. Yo suelo hacer poco eso, Borja, ¿eh? Pero sí. Y es orgullo y además es que es diverso. Ya, ya. O sea, no tenías razón y es que además mira el cine español, pues eso, que al final pues genera puestos de trabajo, genera riqueza. Últimamente, pues bueno, nos pone frente al espejo de nuestra memoria, es también diverso, es cine de autor, miradas diferentes, o sea, yo creo que es para estar realmente orgulloso y la verdad es que este trío de nominaciones o en la carrera de la Palma de Oro, a mí parece que es una noticia que es la hostia, ¿eh? Mira, estoy viendo ahora precisamente la película nominada de Los Javis, de sí. Javier Ambrosi y Javier sí. Calvo. Se llama La Bola Negra, que va a ser estrenada aquí en España el 2 de octubre del 26 y cuenta con Guitarrica de la Fuente, que me gusta mucho a mí. Eso te iba a decir también, joder, que está ahí también Guitarrica de la Fuente. Y también para darte una idea de vaya mezcla que hay ahí, ¿no? Sí, con Miguel Bernabéu, sí. Penélope Cruz, Glenn Close. Carlos González. Sí, sí, sí. Una mezcla de cine español con internacional. Bueno, muy bien. Y también una cosa que me hace mucha gracia, ¿cómo se parece el argumento de la película de Sorogoyen a la película de Valor Sentimental, eh? Ah, sí. La que estuvo y que ganó el sí, que la tengo pendiente. Sí, que también es un director. En este caso, en la película de Sorogoyen, pues bueno, la hija es una actriz sin éxito y rodaron juntos una película. Y en este caso, en la de Valor Sentimental, él elige a una artista que llega ahí a la casa y con las hijas y ella la apuesta más por tal. Pero me llamó la atención que se pareciera tanto. Bueno, no sé si era alguna de las corrientes de las que habla Borja también mundiales, como las películas de terror. Sí, de no, pero yo creo que yo creo que hay algo de fenomenología. Porque ahí, a lo largo de esto del cine, se estrenaron películas que igual no tenían nada que ver. Por ejemplo, hablando del podcast de Juan Sanguino, sí, cuando habló de Los Otros, ¿con qué película la había relacionado también? Que fue un auténtico éxito. Ah, sí, con el sexto sentido. Sí, exactamente. O sea, que surgen por generación espontánea prácticamente, sí, proyectos. Que se asemejan muchísimo, pero que no tienen nada que ver uno con otro. Porque sí, además, sí, sí. Tú date cuenta que en el cine hay muchos secretismos con el tema de guiones, tema de proyecciones, y entonces no creo que sea una copia uno de otro, simplemente que surgen por necesidades artísticas de cada uno. Sí, sí. Pues nada, Borja, mencionar, simplemente si quieres también, y me dices también tus últimas recomendaciones, la película Outcome de Noah Hill y Keanu Reeves, que se estrena directamente en Apple TV y que me llamó la atención. Una película muy original en la que Keanu Reeves es un actor de Hollywood, como en la vida real, y se ve un poco acosado. Este proyecto director de Noah Hill, estuve viendo un poquitín de qué iba la película y la verdad es que me parece interesante. Y en otro, más lejos de Estados Unidos, aquí muy cerquita, Julia de Paz, una compañera cineasta que estuvo aquí en Musoc hace unos años presentando La Buena Hija, y también me llama la atención, Borja, esta película. Sobre todo el germen, que es ella junto con una amiga se preguntaba por pues esas. La amiga estaba trabajando en un punto de encuentro familiar. Y ella no sabía muy bien lo que era eso, y son esos sitios a los que vas a ver a una persona acusada de violencia machista porque eres su hija o su sobrina. Entonces, a partir de ahí, pues empieza a tejer esta historia, y la verdad es que, bueno, una de las personas de la que mejor recuerdo tengo yo de Musso, Julia de Paz, y que hoy estrena una película comercial, o sea, en cines, cuidado, eso está muy guay. Pues estaremos muy atentos ahí a verla. Sí. Por mi parte, recomendación no es algo que haya visto, sino algo que quiero ver. Y se trata de la película El extranjero, de François Ozon, este hombre responsable de películas como En la casa, que a mí me gustó mucho. Sí. Y adapta al cine esta obra de Albert Camus. Y nada, pues a ver qué tal. Uh-huh. ¿Está en cines o en plataformas? Estuvo en cines, que yo no sé en qué cine estuvo, sí. Pero está en plataformas, sí. Ahora se puede ver en no sé si filme, me parece. Sí. No lo comentamos, pero estamos muy cerca del estreno también de Kill Bill en su versión. Es verdad. Su versión completa, ¿no? Sí, para nostálgicos también, ¿no? Como fue concebida realmente, ¿eh? Sí. A ver si no. Yo creo que aquí a Asturias iba a llegar. Pero lo que sí están haciendo en muchos sitios es hacer proyección en 70 milímetros. Ah, mira. Me imagino que eso quedará igual, Madrid, Barcelona, Valencia. Y habrá cines que tengan que estar, o que estén preparados para ese formato, ¿no? Sí, estuve escuchando también. Uh-huh. Al parecer hay una especie de corriente de, pues claro, obviamente no solo es tener la máquina, sino tener una persona que la haga funcionar, ¿no? Uh-huh. Y parece pues como que hay herederos de esa manera de proyectar. Y bueno, está bien, porque al final... no solo también llevar a la gente al cine, sino llevarlos en plan de, no, es que él se va a proyectar en 70 milímetros, esto es así, tal, no sé qué. Pues que sea un evento, ¿no? Como era antes, que era más un evento, un acontecimiento, que ahora que pues que el cine se consume como un poco ahí, vorazmente, ¿no? Así, a la trágala. A la traga, eso es. Bueno, pues nada. Así que nada. Pues sí, 4 horas y media de película, nada más, ¿eh? Porque a ver cómo escapamos para 4 horas y media, hostia, ¿eh? Tío. Con una escena animada nueva... con algún trozo también de pelea un poco más sangrienta de lo que se pudo ver en pantalla, que se veía además en blanco y negro. O sea, es Kill Bill con anabolizantes. Sí, Kill Bill a tope. Pues nada, Borja, hacemos esa pausa y nos vamos ya al clásico nota popular. Un clásico nota popular, también como siempre, con cierto renegror, ¿eh? Porque aquí siempre... Es que siempre hay renegror, ¿eh? siempre pasa algo, yo no sé por qué es. La vida es así, ¿eh? Sí. Y como estamos hablando de bicicletas, Borja, pues bueno, te he seleccionado un par de escenas bicicletiles, a ver si sabes de quién es esta voz, esta conversación. ¿No tenías que repasar la física? ¿Eso te quería hablar? Ya me extrañaba a mí que vinieras a buscarme al trabajo. Es por la de la bicicleta. ¿Y qué pasa con la bicicleta? Es que a mí me parece injusto lo de la bicicleta. ¿Ah, sí? Yo la bicicleta la quiero para el verano. Es una cosa para el verano. Bueno, pues el año que viene también tendrá verano, ¿no? Las elecciones han sido cuando ya estaban hechos los libros. Ya. ¿Y la física qué? No, la física no la han cambiado. Pero es verdad, papá, se han cebado. Y digo yo que lo mismo es que si apruebo me compras la bicicleta, que si me compras la bicicleta apruebo. Hombre, la lógica es si la has aprobado, ¿verdad? Venga, papá, me comprometo a aprobar en septiembre si me compro la bicicleta. Venga, ¿cuándo me la compras? ¿Mañana? ¿Pasado? Tendrá que cambiar el gobierno. No, en septiembre aprueban. El gobierno lo que quiere es fastidiar. Sí, mira, en eso tienes toda la razón. Ay, ¿qué no sabrás tú? Gonna rock the town without being seen. Have you ever seen a turtle get down? Slamming and jamming to the new swing sound. Yeah, everybody let's move. Vanilla is filled with the new jack groove. Gonna rock and roll the place with the power of the ninja turtle bass. Iceman, you know I'm not playing. Devastate the show while the turtles are saying ninja, ninja rap. Ninja, ninja rap. Ninja, ninja rap. Go, go, go, go. Go ninja, go ninja, go. Rap. Just feel it, if you know what I mean. Give it up for the heroes in green. like a ninja turtle. When the bass kicks in, you better check the level. The power of a ninja is strong, fighting all creeps until they're all cold gone. Ninja, ninja, rap, ninja. Clásicos no tan populares. Ay, perdón. Con Borja Fernández. Con Borja Fernández. Muy bien, Rodri, muy bien, Rodri, muy bien. Pero lo del. Oye, vaya entrevistas que está haciendo Rodri Locos últimamente. ¿Eh? Buenas, ¿eh? Vaya embajador, ¿eh? Buenísimo. Increíble, ¿eh? Sí, sí. Vamos a hablar luego también de mezclar política y deporte en este caso y cine en la cara B. Vale. Pero no quiero dejar de decir también que las seis islas suizas han puesto su libertad, en parte, seguramente. No, no creo que 100%, ¿no? Pero gracias. Rodrigo Cuevas recientemente había estado en una revuelta. Fue como en plan de saco ahí. Ya, ya. Un poco, si ya lo tenían en proceso, es en plan de acelerar o que nos están poniendo colorados. Ya, ya. Entonces, bueno, seguramente no haya sido por eso, pero, bueno, pero la importancia, ¿no? La importancia también de la visibilización, de las protestas sociales. Claro, hombre. Y de visibilizar esos, los problemas que nos pasan, ¿no? Y luego sale ahí, te cantan asturiano. Joder. Y la gente lo ovaciona por ahí. Es en plan de, pues, menos lo del palco, lo demás bastante bien. Así que nada, Borja. Se lo perdonaremos. Sí. ¿Sabes a quién escuchábamos en ese interludio, en esa escena? Pues puede ser, es una película española. Gabino Diego. Gabino Diego. Ah, es que se viaja en una parte o alguna de estas. Las bicicletas son para el verano. Siempre estaba pidiendo la bicicleta Agustín González. Anda. Antes era muy mítico eso, ¿eh? Sí. Ahora igual se está perdiendo un poco eso. Cómprame una bici para tal. Claro, ahora pa el pueblo. La Play, el móvil. Ya, claro, ya. Pero antes la bici era como, ostras. Yo la bici que tengo yo, sí. No la actual, la anterior, yo lo pasé un drama así tremendo para conseguirla. Tuve ahorrando yo en pesetas, vamos, sí, la de Dios. Sí, totalmente. Y la tengo ahí en ¿y la de montaña? Como en paño. Primero era la bici y luego la de montaña. Sí, no, yo era de montaña directamente. Sí, yo me acuerdo hasta lo que pagó mi padre, que luego lo iba diciendo por ahí, ¿eh? Sí, yo pagué. Y pagamos esto, ¿eh? Ya, yo pagué un dineral por ahí. Sí. Yo de aquella, 40.000 pesetas, Borja. Yo, 80.000. Pues ahí está. ¿En euros? En euros ahora saldría barato. Bueno, 40.000 porque era un amigo de no sé qué. Y tal. Bueno, nada, que estamos yendo del clásico. El clásico, Borja. Una película que te decía yo, vaya casualidad, porque una de las primeras proyecciones de Musoc, ahí en Pumarín, Gijón Sur, tenía trailers, porque se proyectaba junto al Fix, y de repente un trailer era de Border. Border, sí. La película que nos traes hoy, y desde aquella la tengo metida en una lista. Y te dije que la iba a intentar ver, no he podido verla, pero ahí la tengo y hoy la traes de clásico, no tan popular, porque tenía toda la pinta de clásico esta película, ¿eh? Y lo es un auténtico clásico, una película de 2018, un clásico reciente, dirigida por Ali Abbasi, un director nacido en Irán, iraní, pero con está nacionalizado sueco. Sueco, ¿eh? Sí, sí. Me parece que sí que es sueco. Últimamente, con El aprendiz hay una película que nos pone en contexto sobre cómo es Donald Trump. Sí, eso es. Un biopic sobre sus inicios. Sí. Pero bueno, esta Border está basada en una novela de John Ahvide Lindqvist. Lindqvist. ¿Ostras? No sé si se dice así, pero bueno. ¿Me estás dejando? Es un autor sueco que hizo también, entre otras, otros libros, ¿sí? Otros que fueron adaptados al cine, como Déjame entrar. Ajá. Esta película de... Bueno, el libro de, sí, de vampiros. Correcto. Bueno, pues esta película nos cuenta la historia de Tina. Tina es una mujer con un aspecto físico muy llamativo, un poco... roza un poco lo grotesco, sí, lo grotesco, ¿no? Totalmente. Así, ¿eh? Y tiene pues una habilidad muy especial que ella percibe mediante el olfato, pues la maldad. Dice que huele a mal. Huele el mal, ¿eh? Huele el mal, sí. Huele a sudor, huele a sexo, huele a no sé qué. Es capaz de detectar tanto sustancias ilegales, digamos, como, por ejemplo, hay una escena que un tipo intenta pasar por la aduana un pendrive que contiene pues pornografía infantil. Sí. Entonces, bueno, es un poco para poner el ejemplo de su poder, ¿no? De su habilidad. Al margen de esto, Tina tiene una conexión con la naturaleza también muy especial. Sí. se ve que no encaja bien con el resto del mundo. Es una mujer. A ver, la película tiene un tono muy, muy pausado, ¿eh? Es una película pausada, con una fotografía también muy, muy relajada. Y bueno, pues vamos descubriendo. Es una película también muy humanista, pese a que la persona que, o sea, Tina no tiene un aspecto humano, pues ella es muy, muy, muy humana, ¿no? Uh-huh. Y en una de esas controles de fronteras conoce a otro chico que se asemeja mucho a ella. Y no quiero hacer mucho spoiler tampoco, ¿eh? No, uh-huh. Como siempre, es una sección de fan recomendatorio y no quiero joder la película. Uh-huh. Entonces, nada, pues surge una especie de amistad, se ve muy reflejada en ella, ¿no? Y se parece mucho incluso físicamente. Sí, total. Y a partir de ahí, pues entre el poder este de descubrir, ella sospecha que él esconde algo, ¿no? Entonces, bueno, inicia una especie de investigación paralela y tal. Y bueno, es una película que es muy original por lo que plantea. Es una manera de ver la identidad de las personas, la identidad de cómo son rechazadas por diferentes. Se puede ver desde múltiples ámbitos y vemos cómo alguien que nos resulta aparentemente grotesco es quien más humanidad desprende y nada. Y sobre todo hay una de las escenas de sexo más peculiares que yo vi en el cine, vamos. Sí, sí. Es digna de ver. Bueno, pues con todos estos mimbres que nos acaba de dar Borja y además escuchando el tráiler, seguramente la gente se anime, como dices tú, ¿no? Por este afán recomendatorio a ver el clásico no tan popular de hoy, del que, como decimos, vamos a escuchar tráiler de esta película que fue nominada por Suecia a Mejor Película Extranjera Oscars 2019. Cuando era niña creía que era especial. Pensaba todas esas cosas sobre mí. Pero luego me hice mayor y me di cuenta de que solo era un ser humano. Se puede oler lo que sienten las personas. Adelante. La vergüenza, la culpa, la rabia. Siento esas cosas. ¿Quién eres? Hay muchas cosas sobre ti que desconoces. Si eres diferente al resto, es porque eres mucho mejor. Solía imaginar que aquí bailaban las hadas, como en los cuentos. No dejo de preguntarme si es humano pensar así. No quiero vivir como antes. Tú y yo tenemos una misión. No son tontos los animales, Borja, que saben a quién se tienen que acercar. Sí, sí, eso es. Ya comentábamos la conexión especial que tenía Tina con los animales. Uh-huh. Y bueno, pues es una película que se puede ver en diferentes capas, como decíamos antes. Y bueno, pues es un tono de terror. Hay tono de terror, tono medio erótico, tono de drama, de thriller incluso. Sí, también. Es como también muy preciosista, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Estaba leyendo, Borja, ¿es cierto que está inspirada en hechos reales o...? Bueno, igual la trama sí que está inspirada en hechos reales. Yo creo que el director y también el autor de la novela, John Azopite, no voy a echarme el pisto, hacen un poco el juego que hace un poco Guillermo de Toro con traer al mundo real personajes mitológicos, por ejemplo, o fantásticos. Uh-huh. Y esto... En esta película pasa una cosa, tiene un componente medio mágico, medio tal, pero sí, tratado de una manera muy cotidiana, muy normalizado. Ella vive en sociedad normalmente, ¿no? Pero también ese afán por la búsqueda de su propia identidad, porque ella En su individualidad se ve diferente a los demás, y cuando conoce a este personaje que se asemeja a ella, pues ya tiene la curiosidad de pertenencia, ¿no? De hacerse las preguntas de quién soy y por qué soy así y por qué tengo estas cualidades que no, uh-huh, que otras personas no tienen, ¿no? Uh-huh. Entonces, mediante este ejercicio de cine fantástico, porque al final es cine fantástico, por muy normal que lo veamos, sin ningún tinte de música, como hace Benicio del Toro, con mucho muy barroco todo, sí, pues hace un ejercicio súper efectivo, ¿no? De una peli que de fantasía. Sí, y sobre todo, muy especial la película. Yo te digo, cuando vi el trailer me quedé bastante impactado. Y el clásico contemporáneo de... O sea, suele haber de varias... varios estilos, ¿no? El clásico popular de una película pues muy conocida, de cine noventero, ochentero, ¿no? Pero en este caso es un circuito un poco independiente, es una película también sí, con presupuesto, pero sí, me imagino que para la gente igual, consumidor habitual de cine, un poquitín, pues que acude, ¿no? Va fuera del circuito comercial, pues sí la encuentre, pero yo creo que es una recomendación muy buena para la gente que igual está acostumbrada a otro tipo de cine, ¿no? Uh-huh. Y aquí también nos encontramos con otra película también para degustar, ¿no? Sí, sí, sí. Que no tiene quizá ese ritmo, ¿no? De otras películas, eso pero es. Tiene una belleza visual muy grande. Hablando un poco de antes, que en Ben-Hur, ¿no? El ritmo de las películas. Esta sí que es una película contemporánea, pero con un ritmo bastante pausado, sí, uh-huh, y bastante contemplativa, ¿no? En muchos aspectos, pero bueno. Destacar mucho y recomendar mucho la filmografía de Ali Abbasi, que, uh-huh, que no es sueco, es danés. O sea, sí, es danés. Que me confundí antes. Sí. La película es sueca, sí, rodada en sueco además. Y yo te recomendaría sobre todo, al margen de esta que dijiste tú, de Apparence, la historia de Trump, que la veré, uh-huh, porque es un director que a mí me apasiona, sí, sobre todo por su película de 2022 que se llama Holy Spider. Exactamente, te iba a decir que también. Me parece un peliculón tremendo. Peliculón también. A la gente que nos gusta todo el tema de los psycho killers y tenemos ese morbillo por estas historias. Sí, pero también contado de una manera un poco diferente. Sí, también. Sí, sí. Es una historia que además ahora que está tan de moda, ¿no? El machismo imperante en la sociedad iraní, ¿no? Uh-huh. Que es un asesino de prostitutas en Irán. Uh-huh. Y también ver un poco la situación como estaba a nivel de las mujeres y todo eso. Así que, bueno, recomiendo mucho esta peli. Muy, muy cruda, muy turbia y bueno, las que me molan a mí. Sí, la verdad es que dentro de la filmografía a mí me extraña mucho que... O sea, me extraña. Es como en plan de repente está del aprendiz, ¿no? Saliéndose, uh-huh, un poco ahí. Yo no sé si le llega algún tipo de oferta comercial o algo, ¿no? Pero bueno, se sale un poco de su filmografía. Además de Holy Spider, la anterior película... A Border, Shelly, de 2016, sí, sí, sobre una madre que no puede tener críos. Viven también, me hace gracia, es una pareja danesa, viven en un campo, a la que estamos hablando de la vida tranquila, ¿no? Alejados de la vida moderna, uh-huh, la tecnología, la electricidad incluso, ¿no? Uh-huh. Y de repente, esa última película que tiene, pues inspirada, sí, en Donald Trump, sí, que es totalmente saliéndose, ¿no? Sí, sí. De sus últimos trabajos. Pero a ver qué ejercicio hizo con tuvo una muy buena aceptación, además, jolín, un director de origen iraní, sí. A ver qué dice de la figura de Trump, ¿no? Ahora sí, el que está desatado. Yo la vi en su día y la verdad es que es bueno, es el típico biopic que es muy... ¿Es crítico? Sí, sí, es bastante... Tampoco, o sea, muestra el personaje y al mostrarlo ya es crítico. Tampoco mucha sangre. O sea, que se claro, retrata por sí mismo, ¿no? Sí, exactamente, queda retratado por sí mismo. Sí. Sobre todo, me llama mucho la atención la figura del consejero, ¿no? Mm-hmm. El consejero quizás de Donald Trump, que es el actor, el de la serie de... ¿cómo se llamaba? Jeremy Strong. Jeremy Strong, sí. Sí, sí, eso es. No me acuerdo de la serie esta de la familia, el nombre. Pero eso. Succession. Succession. Esa figura también sí que es sí, muy impactante. Mm. Sí, sí, sí. Pues nada, ahí tenéis The Border y la filmografía de Ali Abbasi, que no es muy grande para completistas, uh-huh, como siempre nos gusta decir. Pues nada, Borja. Vamos ya a hacer otra pausa. En este caso también sigue habiendo otro vehículo a dos ruedas, Borja. Pero en este caso, a ver si, yo creo que sí, es un vehículo a dos ruedas de los inicios. ¿O son tres ruedas? No, yo creo que son tres ruedas. nosotras. Ven a jugar con nosotras, Dani. Para siempre. Siempre. Siempre. Cara B. Es un portazo y todo, ¿eh? Pecha porta. Cara B, Borja. Nos ponemos serios. Después de... Reconociste a Dani, ¿no? Sí, sí, resplandor. ¿Cómo manejaba el tío? El triciclo, ¿eh? Qué bien. Iba ahí a fuego, ¿eh? Sí, ahora con la misión... Bueno, hablaremos el próximo cara B de la misión a la Luna. Sí. Que hubo mucha controversia, también mucho mensaje oculto. Tenemos mucho que hablar de esos farsantes de la Artemisa, que yo... En el resplandor. Navegué, ¿eh? ¿Sí? Porque primero estaba topísimo, viendo... Pero luego te vas informando y vas viendo. Hoy acabé viendo también el Product Placement que tiene como mi amigo Mac, con la Nutella por ahí desplazándose por la nave y tal. Joder, es que no pierden una. Bueno, Borja, como decíamos al principio, la bicicleta, estamos en abril, mes de la bicicleta, y el otro día estaba leyendo casualmente un libro sobre política y ciclismo, me parece que era, y como siempre decimos aquí, Borja, nos vamos a seguir demostrando lo importante que llega a veces a ser la política, y además mezclarla, en este caso el cine y el deporte. Y la gente, normalmente, los más reaccionarios y conservadores, ¿no?, lo denuncian tanto. ¿Y por qué lo denuncian? Porque saben que ellos lo llevan haciendo mucho tiempo y que además les funciona. Entonces pones un plan de, no, hombre, no, ya dejarnos que lo hagamos nosotros, que ya sí eso. Y en este caso es sobre cómo una historia que además dio origen a una película. Yo la película la vi en su día. ¿La viste en su día? Sí, es una película de Roman Polanski. Sí, tiene. Bueno, mucha gente ha cancelado a Polanski por sus conductas y esas cosas, que es lógico, ¿no? Pero. Pero sí, la vi. Bien, no me enteré mucho, ¿eh? No, porque, bueno, esa película, no sé si en versión original, y contaba la historia así de traición en las finales del siglo XIX. Y quiero que me expliques tú un poco más. Sí, es el protagonista de esta historia que desembocó en la creación, ni nada más ni menos, que el Tour de Francia, que es Alfred Dreyfus. Nos situamos a unos 20 kilómetros de París, en Montguerón, Allí, en la fachada de un modesto hostal llamado Ogrebel Matín, hay una placa que dice: aquí, el 1 de julio de 1903, dio inicio el primer Tour de Francia. Pero lo que la placa no cuenta es que la carrera más famosa del mundo no nació en los despachos de marketing, sino en el barro de uno de los escándalos políticos y humanos más vergonzosos de la historia, el caso Dreyfus. Para entender esto, debemos mirar a la prensa de 1892. En aquella época, el deporte de rey en Francia era el ciclismo, y el periódico rey era Le Vélo. Sus páginas eran de un color verde muy característico, y su director Pierre Giffard no solo informaba, él creaba épica. Se organizaba la Paris-Roubaix bajo su patrocinio y la Bordeaux-Paris. Le Vélo tenía el apoyo de las grandes industrias, del automóvil, Michelin, Peugeot y, sobre todo, el conde Jules Albert de Dion, personaje muy importante en esta historia. Todo iba sobre ruedas, hasta que en 1894 estalla la bomba. El caso Dreyfus, del que estamos hablando, y el que comentábamos de esa película. Traición. El capitán Dreyfus, de origen judío, ha sido acusado de espiar para Alemania. Y ahí llegó la degradación pública. Todos pedían hasta la deportación. La sociedad francesa se partió en dos. No solo era un juicio militar, era un juicio al racismo y a la democracia. Por un lado estaban los que defendían a Dreyfus, republicanos, izquierdistas y defensores de los derechos humanos. Y por otro, los anti-Dreyfus, la derecha nacionalista, los monárquicos y, tristemente, pues los antisemitas. Y aquí es donde el deporte y la política se empiezan a mezclar. Pierre Giffard decide que en Le Vélo, el periódico deportivo que todo el mundo leía, no se iba a callar. Giffard empezó a crear contenido político en sus páginas verdes. Apoyó el famoso J'accuse de Émile Zola y atacó con dureza la discriminación contra los judíos. Pero claro, sus patrocinadores no pensaban igual. Y sobre todo el conde de Dion, un aristócrata que era de extrema derecha y además un católico ferviente. No podía tolerar que su dinero financiara a un defensor de Dreyfus. La tensión explotó en 1899, en el hipódromo d'Auteuil. Hubo una agresión física contra el presidente francés, Émile Loubet, y el conde de Dion estuvo allí, participando en el altercado y además acabó en la cárcel. Giffard, desde Le Vélo, lo calificó de un espectáculo lamentable. Y aquel fue el fin. De Dion, furioso, retiró su publicidad y decidió destruir a Giffard donde más le dolía, en el kiosco. El conde impulsó un nuevo periódico para hacerle la competencia a Le Vélo y lo llamó L'Auto Vélo. Si Giffard usaba papel verde, ellos usarían un papel también característico, de color amarillo. Esto es importante. Para dirigirlo, eligieron a un ciclista y periodista llamado Henri Desgrange. La guerra fue total. De Dion ganó un escaño como diputado de extrema derecha y en el periodismo Giffard seguía manteniendo un poco el pulso y seguía ganando en ventas. En 1902 Giffard ganó un juicio y obligó al periódico amarillo a quitar la palabra Vélo de su nombre. Se quedaron solo con L'Auto. Por una parte tenemos a Le Vélo y por otra parte tenemos a L'Auto. Sin la palabra Vélo en el título y con menos ventas que el periódico verde de Giffard, L'Auto estaba al borde de la quiebra y Desgrange necesitaba un milagro. Algo tan grande que obligara a toda Francia a comprar su periódico amarillo. El 15 de enero de 1903, en la cafetería Zimmer de París, Henri Desgrange almuerza con un joven periodista llamado Joe Lefebvre. Y Lefebvre, que había trabajado para Giffard, conocía muy bien el oficio. Entre café y café lanzó una idea que parecía algo loca. Oye, ¿y si hacemos algo nunca visto? Una carrera que no solo sea de una ciudad a otra como las que actualmente se hacen, las que tanto llevaba sus periódicos verdes Giffard, una carrera que recordara toda Francia, una vuelta al país y por etapas. Desgrange se quedó en silencio y dijo: tú estás loco, atravesar Francia entera, eso es una burrada. 4 días después, el 19 de enero, aquella locura se llevó a cabo y en L'Auto anunciaron la mayor competición ciclista jamás vista. El éxito fue lento. Al principio, el 1 de julio del 1903, frente a aquel hostal de Montguerón, 59 valientes se prepararon para lo imposible. 2.428 kilómetros, solo 6 etapas, pero de una dureza inhumana. Solo 21 hombres lograron terminar en París ante 30.000 espectadores y el ganador fue Maurice Garin. Pero el verdadero ganador fue el periódico amarillo, L'Auto. Sus ventas se dispararon. El periódico verde de Giffard, el defensor de los derechos humanos, no aguantó el envite y acabó desapareciendo. Irónicamente, el maillot amarillo que hoy lleva el líder del Tour es de ese color precisamente de las páginas amarillas del periódico de L'Auto, el papel barato que el aristócrata de Dion eligió para atacar a Giffard. Por eso, cuando veáis el Tour de Francia este verano, recordad que tras el espectáculo y la épica hay una historia de conflicto social. El Tour nació de una venganza política, de un boicot publicitario, nacido del odio ideológico, pero también nació porque un periodista, Pierre Giffard, decidió que defender la justicia y la inocencia del capitán Deifrus era más importante que mantener contentos a sus anunciantes. El Tour, en cierta forma, es hijo de un capitán judío que nunca se subió a una bicicleta de competición, pero cuyo caso cambió la historia de Francia y del mundo. Y por cierto, la historia llega hasta nuestros días. El periódico deportivo, el de aquellas páginas amarillas, el de aquel conde, es el actual L'Équipe, el periódico deportivo más vendido en Francia. Tirando un poco del hilo de las cosas, vemos que tienen orígenes muy, muy, muy dispares, ¿no? Entonces aquí nos lleva hasta este caso Dreyfus, que fue tan importante para... Sí, sí, sí. A ver, es una prueba, nacido de una venganza política, un boicot publicitario, nacido un poco del odio ideológico también. Y al final también pues nació porque en su día el director del diario Le Vélo, Pierre Giffard, pues él dijo, no, yo aunque tengo un periódico de deporte, yo voy a opinar sobre lo que está pasando porque no me está gustando. Y eso al final le llevó a generar tanto odio en el otro extremo, que además con medios, pues al final consiguieron echarle abajo todo. ¿Vas a ver el Tour igual, Borja? Yo lo voy a saber. Yo nunca lo vi el Tour. Ah, no, tú no eres de yo Tour, no soy ¿eh? Seguidor, no. Sí, ¿eh? Tenemos que preguntar a Milja, ¿eh? Sí, yo tengo Rubén y Sergio y Milja. Son grandes seguidores del Tour. De hecho, iban a ir a Bélgica a una prueba hace poco tiempo. Al final no pudieron ir, pero... A la del segundo capítulo que te estoy diciendo. Sí, esa. Esa no me acuerdo cómo se llama, pero también. Sí. La gente de ahí es un poquitín nacionalista. Apoyaron a los nazis en su día también. Sí, bueno, sí. Pues... Es que no me acuerdo cómo se llama esa prueba, sí. No, pues nada, pues al final se estruncó un poco, pero sí que son muy, muy, muy, muy seguidores del Tour de Francia, del ciclismo en general. Claro, esa prueba está muy graciosa. Es la que... Es que van por adoquines, ¿no? El adoquín, ¿no? Y además es que esa tiene una historia también muy buena. No sé, son historias que parecen increíbles y cómo relacionan los orígenes de un deporte. Y esta historia me parece pues alucinante, ¿no? Como de una trifulca política entre dos bandos surja una de las pruebas que a día de hoy, más de 120 años, más de 130 años, siguen vigentes, ¿no? Y que son las más importantes del mundo y que fueron también pioneras a la hora de otros, el Giro de Italia o la Vuelta a España, pues eso, que lo copiaron, digo yo que habrán copiado el formato del Tour de Francia y lo adaptan a sus países, ¿no? Esta creo que es el Tour de Flandes. El Tour de Flandes, sí. De Flandes puede ser, sí. Pues nada, Borja, hasta aquí la historia. Muy bien. Sí, muy bien. Yo veré la película, no la he visto la película, ¿eh? Sí, a ver, es una película de época, así. Es de 2019, política, ¿eh? Sí, es relativamente... ¿Es lo último que hizo Polanski, quizás? No lo sé, yo es que tengo un poco perdido la pista. Y además, como no puede entrar en Estados Unidos, porque tiene una orden de... Correcto. No, es la antepenúltima. En 2021 hizo el documental sobre su figura, Polanski, Horowitz Hometown. Y en 2023 estrenó The Palace, que sí que es su última película. Ahí está, italiana, además. Pues nada, Borja. Está John Cleese en la última película de Polanski. John Cleese y el malo de Desperado, Joaquín de Almeida. Qué mezclas, ¿eh? Jolín. De repente ahí. Sí. 3:45, finiquitado, Borja. Decir un poco las redes, facebook.com/cinefagfm para cualquier cosa que queráis. Sí. @cinefagfm tanto para Twitter como para Instagram. Sí. Y nuestra página web donde vamos poniendo cosas por ahí de vez en cuando. Sí, sí. cinefagfm.wordpress. Si el último programa, no sé si lo puse en redes, Borja. No, no me acuerdo. Además, el otro día me cabré también un poco porque resulta que a toda la gente, esa gente purista que se marchó de Twitter diciendo que claro, es que Elon Musk. Hubo una denuncia y una sanción a Meta, cuántos millones de dólares, porque encubrieron como casos de abuso a menores, y estas redes. Ellos podían haber hecho más, pero bueno, no lo hicieron. Bueno, y también está... Entonces ahí está la gente diciendo en historias de Instagram que se ha marchado de Twitter. Está en boga, ¿no? O sea, está muy el candelero. Todo el tema de las redes sociales y la juventud. Ya primero con el decreto, o sea, la propuesta del gobierno por quitar las redes sociales a los menores de 16. Pero ahora hay una sentencia en su día, o sea, en Estados Unidos me parece, que dice que acusa a estas redes sociales de inducir al suicidio de una joven, ¿no? Sí, en este caso. Verdad. Entonces, ahora se están poniendo un poco las cosas serias, sobre todo por el formato adictivo que tienen estas las redes sociales, que entras en un bucle ahí, no puedes y caes y sí. Nada. Sí, que es verdad que prohibir. Y te aísla. Prohibir es complicado, ¿eh? Es difícil, sí. Pero bueno, restringir. Restringir, acompañar en el uso, ¿no? Sí, sí, sí. También, sí, sí. Bueno, Borja, nos vamos con la banda sonora de que escuchamos hoy, con otro último tema. Escuchamos a Vanilla Ice al principio, la de Go Ninja Tart. Esa era de ellos, ¿no? La primera, esa la plagiaron, la anterior. Ah, sí. Ice Baby, ¿no? Era, la acusaron de plagio, ¿no te acuerdas? La acusaron de plagio y luego vino y les hizo canción, ¿no? Sí, pero esta yo creo que no, ¿no? No, yo creo que es original, sí, sí. Ellos, ¿no? Escuchamos temas diferentes y nos vamos a despedir con Spunkadelic, ¿vale? Como en las tortugas. La 2 viste el otro día, ¿eh? La 1. Ah, la 1. La 1. El siguiente es El secreto de los mocos verdes, ¿eh? Sí, yo se la vi en el cine, en el Robledo, me parece. En el Robledo la pusieron, me acuerdo perfectamente. Sí, yo era un pequeñín. Sí, sí. ¿Por qué si la película originalmente era El secreto de Oz, O-O-Z-E? Aquí nos la jugamos El secreto de los mocos verdes, ¿eh? Sí, es verdad. O sea, de repente ahí, cambio total. Este personaje, ¿no? El personaje no se identifica. Entonces, los mocos verdes. Sí, sí, aquí vamos. Las traducciones ya sabemos que a veces... Sí, sí. Pues nada, Borja, nos despedimos. Muchas gracias a todo el mundo por estar al otro lado de la antena de la FM o del dispositivo en ese podcast. Y nos escuchamos seguramente la semana que viene, Borja. Probablemente. Yo creo que es una novedad. Sí, sí. Ahí vamos, ¿eh? Bueno, un saludo. Chao, chao. Buena semana. Chao, chao. Sky.